la que estamos confeccionando nosotros es reversible. De un lado es verde con la estrella roja original, la del Che, reversible de un lado negra, donde lleva una estampa sublimada con una imagen panorámica de Rosario, para que todos los turistas se lleven un souvenir de Rosario y del recuerdo de la ciudad natal del Che. Y está confeccionada con una tela que es una tela fresca, mecánica tropical, gabardina. Este emprendimiento que tenemos es familiar, trabaja mi marido, mis hijos, mi hermana. Entonces mi marido corta la tela, nos pasan al taller donde mandamos a bordarla, hacemos el armado de las boinas, y bueno, ese es el proceso.